Ven, Señor Jesús, sé que un día tú vendrás, sé que un día volverás a salvarnos de toda esta maldad. Este mundo necesita de tu amor. Este mundo necesita de tu paz. Este mundo necesita la esperanza de que vengas a buscarnos de Señor Jesús, cada día espero más y más el día en que contigo vamos a volar. No habrá más odio, sino reinará el amor. Mirando al cielo se verá tu resplandor. Muéstrale por medio de la fe, si le quieres, si le amas, ven a Él. Mirando al cielo se verá tu resplandor.